¿Estás seguro de que el cerdo herido por esta bala de plomo apenas podía tener 3 meses? Apenas, señor Ciro. Mamaba todavía a los pechos de su madre cuando lo encontré en la trampa. En ese caso, tenemos la prueba de que hace máximo 3 meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla Lincoln. Y que ha herido, aunque no mortalmente, a este animalito. Es indudable. Y de ese incidente debemos deducir las siguientes consecuencias. O la isla estaba habitada antes de que nosotros llegásemos, o algunos hombres han desembarcado hace no más de 3 meses. Esos hombres han llegado voluntaria o involuntariamente por haber tomado tierra o por haber sido arrojados a ella en un naufragio. Tampoco podemos saber si son europeos o malayos, amigos o enemigos de nuestra raza. Ni podemos adivinar si habitan todavía en la isla o se han marchado ya de ella. Pero estas cuestiones nos interesan demasiado para que permanezcamos mucho tiempo en incertidumbre. No, 100 veces no, 1000 veces no. No hay más hombres que nosotros en la isla Lincoln. ¡Qué diablos! No es tan grande y si estuviese habitada, ya habríamos visto a algún habitante. Lo contrario sería muy raro. Pero todavía sería más raro esta bala de plomo. Es indudable que en estos últimos 3 meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla. Pero me inclino a creer que los hombres, cualesquiera que sean, se han tomado tierra en esta costa. Y son recién venidos o no han hecho más que una corta estancia en ella.